El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y su contenido, temas y opiniones no reflejan necesariamente el pensamiento de la UFPS Radio. Recomendamos escuchar bajo criterio personal. El orden del caos. Caótica noche de demonios de toda Colombia. Hoy presentaremos Black Trash Metal ateniense, de las antiguas tradiciones de las antiguas historias. Skeleton Witch nace en el año 2003 con un sonido crudo y original, despertando la maldad de los corazones de aquellos temerarios que se atreven a escucharlos. Bajo elaboradas melodías oscuras, Skeleton Witch ha permanecido en la escena durante 8 años, incorporándose en la escena del metal mundial. Ahora, sin más preámbulos, escucharemos la canción Within My Blood, y seguida de esta, At One With The Shadows. Yeah. letras de muerte, odio y venganza, esa venganza que el individuo genera para la supervivencia del más apto. La maldad los hará fuertes, llenará su corazón de valentía. En el infierno esperarán las almas impías que han sido eliminadas de la tierra por el poder del vengador. En el orden del caos sonará Vengeance Will Be Mine. Skeleton Witch hasta el momento tiene 4 álbumes llenos de maldad, ocultismo, satanismo, muerte, violencia y sacrificios. La carne se convierte en la ofrenda de vida de aquellos que han existido inmisericordiamente. El sacrificio de la carne devolverá la vida, la fiesta, la bebida, esta bebida hecha sangre. La carne ha de ser devorada como plato fuerte en el festín de los demonios. Escucharemos Feast Upon Flesh. We'll be right back. advenimiento del ser oscuro que tomará las almas que han reencarnado en cuerpos débiles, cuerpos y personas que en algún tiempo lo llevaron al mundo de las tinieblas. Satanás ha de volver en toda su gloria, ha de nacer, como lo predijo la bruja, bajo las llamas, quitando las vidas desde el útero, matando, devorando, aplastando, bautizando y purificando al mundo con las llamas del mal. Hijo de la muerte, hacedor del mal e inculcador de la nueva doctrina. Escucharemos Base Tips in Flames, bautizado en las llamas. Ahora escucharemos Remains of Defeat, los restos de los vencidos. Esta noche hemos escuchado a la banda Skeleton Witch, banda italiana exponente del black thrash metal orientado hacia el satanismo en su forma más explícita. El Orden del Caos está sonando de lunes a jueves de 8:30 a 9 de la noche en la 95.2 FM o en la página de la emisora www.ufps.edu.co/radio. Sigan devastando esta noche. Estamos transmitiendo desde el Averno Radial UFPS, Norte de Santander. del caos.